La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y a lo largo de esta semana hemos invitado al médico microbiólogo Marco Antonio Vargas. Él es funcionario del Hospital Calderón Guare, trabaja precisamente en el laboratorio de este centro médico. Muy buenos días, doctor Vargas. Buenos días. Bueno, doctor, muchas veces escuchamos hablar de las diferentes disciplinas, las diferentes especialidades aquí en estos micrófonos, pero pocas veces tenemos la oportunidad de dar a conocer qué se hace en un laboratorio, por ejemplo, el de un hospital nacional, un hospital tan grande como es el Calderón Guardia. ¿Qué le parece si empezamos esta semana contándoles en términos generales cuál es la razón de ser de este laboratorio? Bueno, el laboratorio clínico del Hospital Calderón Guardia es un laboratorio que cubre la atención de pacientes hospitalizados de diferentes secciones del hospital y también da análisis, apoyo diagnóstico a pacientes de la consulta externa de todo el hospital. Además, hacemos exámenes de laboratorio para muestras que son referidas de otros centros en los cuales no cuentan con algunos métodos que nosotros sí tenemos. Esto es un respaldo que se le da a todos los especialistas para poder determinar, diagnosticar y los pronósticos. Es correcto, sí. En el Hospital Calderón Guardia hay diferentes especialidades médicas, reumatología, cardiología, endocrinología. Y todas ellas y otras más requieren siempre análisis muy específicos para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que son atendidos en esos servicios del hospital. En este trabajo que ustedes hacen, ¿es una herramienta básica para el bienestar del paciente? Correcto, sí. El análisis de laboratorio es parte fundamental en el diagnóstico de una enfermedad, en el seguimiento de su tratamiento, en la salud del paciente, porque del examen de laboratorio gran parte depende la consulta médica para definir de qué padecimiento se está tratando cuando un paciente consulta con un médico. En un laboratorio, ¿qué personal trabaja, doctor? En un laboratorio clínico trabajan microbiólogos, químicos clínicos, microbiólogas, personal técnico especializado. Trabaja personal de recepción de muestras, personal de atención al paciente para darle indicaciones sobre la forma en que deben presentarse a las citas de los exámenes y básicamente ese tipo de personal, ese es el que contamos. Bueno, en internet se hacen muchas bromas a partir de la confusión de exámenes y todo ese tipo de cosas, precisamente por el desconocimiento que se tiene de un protocolo de atención al paciente. ¿Qué tan rigurosos son esos protocolos, doctor? Sí, los laboratorios clínicos, especialmente el del laboratorio del Calderón Guardia, al cual me refiero, es un laboratorio que tiene métodos muy específicos y protocolos y procedimientos desde que el paciente ingresa a la recepción para ser citado para un examen, para darle las indicaciones de cómo debe presentarse al examen o bien porque ya requiere el examen en ese momento por una urgencia médica. Desde ese momento se entra a regir todo un número de procedimientos en los cuales todos los funcionarios del laboratorio están muy familiarizados, muy entendidos, para que ellos puedan entonces tratar al paciente de la manera adecuada y que los resultados sean confiables. Mañana, si Dios lo permite, vamos a preguntarle al doctor Marco Vargas qué es el compromiso que adquiere el paciente, cómo es que tiene que presentar las cosas y cuál es el compromiso institucional para que las cosas salgan bien. Pero eso lo veremos mañana, si Dios lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.